Esta vez, mis valedores, el activismo que en los tiempos actuales ejerce el alto clero católico contra la legalización de los matrimonios y adopciones entre parejas del mismo sexo. Un clero dogmático que se apalanca en la actitud farisaica del jerarca mayor, un Norberto Rivera, que por celebrar de manera esplendente el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal, en presencia de sus ovejas, se transformó en un emotivo histrión y escenificó una soberbia representación de Tartufo, el personaje de Molière. ¿Habrán leído algunos de ustedes la farsa del dicho Tartufo, paradigma del santurrón falso, hipócrita y simulador? Molière creó su personaje hace más de 350 años, pero sigue hoy mismo vivo y se aplica para señalar a los gesticuladores. Parecería que la reprobatoria descalificación nació apenas ayer y tiene tanto tiempo, y todavía a estas alturas de tartufos estamos rodeados. Repito, ¿alguno de ustedes ha leído el Tartufo de Molière? ¿Usted, compañera Isabel Macías, sabe algo del personaje Tartufo? Sí, maestro, era un bribón que pasaba por ser santo. Exactamente, todo un bribón que quiere pasar por hombre santo. Miren ustedes, nada más a lo rápido. Orgón es un burgués rico que es convencido por Tartufo de que este prácticamente es un beato. Se lo lleva a vivir a la casa. Tartufo entonces hace que Orgón ponga todos sus bienes a nombre de este bribonzuelo. Una. Y dos, intenta casarse con la hija de Orgón. La hija de Orgón tiene su novio. Y luego, esto es el colmo, intenta seducir a la propia esposa de Orgón, Almira. Ella le dice al marido: ¿no te das cuenta que es un bribón? Él dice: está en gracia de Dios. Y no me lo vayas a... no lo ataques, porque es simplemente celos y envidia tuyos. Ella entonces, cuando él sigue tratando de violentarla, de que ella le dé sus favores, urde un plan, le dice a Orgón: mira, aquí en mi habitación, en nuestra habitación, escóndete. Yo voy a fingir que acepto las proposiciones de Tartufo, etcétera. Viene una escena en donde Tartufo se descara, porque le dice a Almira: bueno, sí, vamos a hacerlo, pero ¿no es un pecado contra Dios? Y dice Tartufo: hay muchas maneras de hacer las cosas para quedar bien con Dios, para que ni cuenta se dé, estoy exagerando, para que Dios esté, no perdamos la voluntad de Dios. Así que sobre él, entonces sale Argón, el marido de Almira, y dice: ¡ay, hijo! Y allí viene una serie de enredos todavía más interesantes, y termina, y no les voy a decir cómo, pero, por favor, ahora les voy a decir un detalle que quiero que quede de relieve acerca de esta representación que hizo un rico, un bon vivant, un hombre cuyo entorno social está apalancado también por Slim, Chidraui, todos los oligarcas que manejan este país. En el centro está el casamentero de Marta Sahagún y Angélica Rivera. Ahora seguimos con eso. El Exaltate, Jubilate, ¿de quién es? De Mozart, maestro. De Mozart. Bueno, pero esta es una buena hora para los mensajes de ustedes sobre el tema del activismo clerical, que aun las medidas presidenciales en torno al matrimonio de las parejas del mismo sexo, ha confrontado este activismo clerical, ha confrontado a Peña respecto a lo que él propuso para los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Bueno, como este clero también enfrentó enfurecido a Francisco el Pontífice cuando este le reprochó que al parejo de todo el alto clero, de todos los obispos, vive una existencia de príncipe. Y dijo Norberto Rivera, en el órgano de la Arquidiócesis de México, desde la fe, dijo, no, no de príncipes. Los obispos mexicanos, piensen en Tartufo, los obispos mexicanos han realizado una vida de entrega al prójimo y no de príncipes. Ya ven, todos los matrimonios de gente sin posibilidades económicas, todos los matrimonios los lleva a cabo Norberto Rivera. Bueno, dice, los obispos mexicanos han realizado una vida de entrega al prójimo y no de príncipes. Esto contestó el jefe del episcopado mexicano. ¿A cuál prójimo se habrá referido Norberto Rivera, cardenal de la Iglesia Católica, que dice una vida de entrega al prójimo? ¿A cuál prójimo? ¿A Slim? ¿A cuántos ricos se ha entregado? Ha entregado sus cuidados, su amor, su dedicación, su compañía. ¿A cuántos? ¿En qué vehículo ha llegado a las reuniones con el pobrerío? ¡A Tartufo! De una vez, compañera Isabel Macías, las señas telefónicas. Sí, maestro. Área Metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Bueno, pues aquí, comentada por el articulista Carlos Martínez García, la homilía de Norberto Rivera, que al recibir los estigmas de sacerdote, hace 50 años, hizo votos de pobreza, obediencia y castidad. Y como les digo, es un bon vivant, un buen vividor, uno que sabe vivir de la sociedad oligárquica de la alzada de Slim, Chidraui, Claudio X. González, todos los dinerosos. Él es parte, como también Onésimo Cepeda, que por fortuna ya no es más que obispo emérito de Ecatepec. Bueno, entonces, repito, este escasamentero, Norberto Rivera, imagínense, Marta Sahagún, a la que antes el Papa, ese Papa, Juan Pablo II, hizo solterita, así que madre soltera de varios hijos. Y todo esto lo hizo con la ayuda de Onésimo Cepeda y Norberto Rivera. Bueno, pues este cardenal, en compañía de obispos y arzobispos, vive no una existencia de príncipe, sino de entrega al prójimo. Atención, mis valedores, que viene la metáfora de los dos panes y 5 pececillos. Oigan el comentario, repito, de Carlos Martínez García sobre estos acontecimientos que tienen de protagónico principal a Norberto Rivera. Compañera Isabel Macías Peña habló, propuso legalizar los matrimonios de personas, entre personas del mismo sexo. ¿Está usted de acuerdo o no con esa medida presidencial? Claro que sí, maestro. Bueno. Por supuesto. Bueno, leo a Martínez García. El cardenal Norberto Rivera hizo acto de contrición con bombo y platillo. Aquí se le perdona el lugar común, el cliché bombo y platillo. En la misa que ofreció al cumplir 50 años de haber sido ordenado al sacerdocio católico romano, el prelado expresó: desde lo más profundo de mi ser, pido perdón al Señor y su pueblo santo por mis debilidades y pecados y por mis omisiones y frialdades, y juntos imploremos al Señor para que siga haciendo maravillas con los 2 panes y los 5 peces que desde nuestra pequeñez le hemos podido ofrecer. Lean ese Tartufo de Molière. Sigo leyendo. Si entre la feligresía hubo quien pensaba que el arzobispo primado de México haría un desglose de sus debilidades y pecados por los que pedía perdón, por ejemplo, la protección al cura pedófilo Nicolás Aguilar, por los que pedía perdón, la expectativa no fue cumplida el domingo pasado, ni lo será en otro momento. El acto de contrición, arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal. Adelante. De Rivera Carrera tuvo más acción mediática para los medios, para la foto. Tuvo más de acción mediática que de condolencia por las múltiples afrentas cometidas por el eclesiástico en su larga vida sacerdotal. En 1995, Norberto Rivera fue designado por Juan Pablo II arzobispo de México. 2 años después, al conocerse los abusos del pederasta fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, Rivera Carrera defendió públicamente al agresor sexual serial de niños y adolescentes. Entonces, y durante varios años, sostuvo, oigan esto, que las acusaciones eran falsas y con la intención de desprestigiar a la Iglesia Católica. Él, junto con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el obispo Onésimo Cepeda, confirmó, esto dice la sintaxis, pero en fin, confirmaron el trío eclesiástico, conformaron el trío eclesiástico más aguerrido para blindar a Maciel, y con sobrada soberbia encararon a quienes revelaron periodísticamente las atrocidades e impunidad del legionario mayor, uno de los muy pocos medios que documentaron la pederastia compulsiva de Maciel. Fue La Jornada. Tras que el periódico en abril y mayo del 97 publicó una serie de reportajes de Salvador Guerrero Chiprés, el periodista, vuelvo a decir, oigan esto, el periodista recibió reclamos de Norberto Rivera, quien, altanero, le dijo que todo era una difamación bien orquestada. Pero el reclamo no quedó allí. El funcionario eclesial puso en tela de juicio, caramba, el trabajo del reportero a quien le soltó esto que es de mediocres absolutos, de compadritos de vecindad, le soltó. Son totalmente falsas las acusaciones contra Maciel. Son inventos. Y tú nos debes platicar cuánto te pagaron. De acuerdo, tengo una especie de segunda conciencia que es la compañera Isabel Macías y me hizo una seña que no por ser de vecindad iba a ser mediocre el compadrito. Digo de vecindad solamente para decir a sus buenas mercedes que no hay la educación suficiente y salen con esta tontería de decir, a ver, ¿cuánto te pagaron? ¿Te llegaron al precio? Bueno, pues nunca ha presentado Norberto Rivera un mea culpa por, o sea, la culpa es mía, es mi culpa, por su encubrimiento de los crímenes pederastas de Marcial Maciel. Esto a pesar de que las pruebas contra su protegido son contundentes, quedó plenamente demostrado que el fundador de los Legionarios de Cristo abusó por décadas de infantes y adolescentes que estudiaban en escuelas de la orden que se enfocaba a trabajar entre los pudientes del país. Puros pudientes, allá anda Norberto Rivera. Además de haber incurrido en el pecado de negar la verdad en el caso de Maciel, Rivera Carrera cometió el delito de encubrimiento en favor de un agresor sexual serial. En su respectiva jurisdicción, ni las autoridades de la Iglesia Católica ni las judiciales de México hicieron que Norberto Rivera enfrentara las consecuencias de su proceder contrario a los intereses de las víctimas. Extenso el artículo del citado Martínez García, solamente voy a decir este párrafo como final. Cualquiera que observara su forma de relacionarse con las cúpulas económicas y políticas, eligió Norberto Rivera ejercer durante su dilatada carrera eclesiástica la opción preferencial por los ricos. Pero ahora una noticia del día de hoy, una noticia que vale la pena reproducir ante ustedes en su parte toral, en su parte más expresiva. El nuncio vendrá a poner en orden a los obispos, esto lo dicen los expertos, este nuevo nuncio apostólico, digamos que es el embajador del Vaticano en México, se llama Franco Coppola y vendrá a poner en orden a los obispos mexicanos. Y aquí la noticia comentada, el nuevo nuncio apostólico de México, designado ayer por el Papa Francisco, tenderá o vendrá a poner en orden a los obispos, llegará a aplicar lo que el pontífice les recetó en la Catedral de la Ciudad de México durante la visita en febrero pasado, donde les expresó que, oigan esto, entre otras cosas, que no se dejen corromper por el materialismo trivial y que no pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales. Pues sí, pero hasta hace unos años, ahora ya no sé cómo se haya actualizado, Norberto Rivera se manejaba en Mercedes-Benz blanco. Mercedes-Benz 500 blanco, que es pure, que significa pureza. Detrás y adelante, los guaruras de la guarda. Así que no se dejen, pero a estas alturas están metidos hasta las orejas en el poner su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales. Nuncio apostólico vendrá a poner orden con los obispos. Bueno, esta noticia de hace algunos ayeres es que en Guadalajara, en el albergue Beata María de Jesús, las misioneras del Corazón de Cristo Resucitado, ¡qué bonitos títulos! Las misioneras del Corazón de Cristo Resucitado maltrataban a los enfermos de SIDA porque, comillas, las personas infectadas están recibiendo un castigo por sus pecados sensuales. Y Javier Lozano, cardenal, arzobispo que fue de la diócesis de Zacatecas, de mi Zacatecas, este Javier Lozano dijo: actuar contra la naturaleza y contra la dignidad del cuerpo ofende a Dios. Los homosexuales, caramba, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo se puede llegar hasta semejante abyección? Caramba. Recuerden que mi periodismo tiene un pie en la historia y otro en la realidad actual, la realidad objetiva. Entonces, el presidente del país en 1961, he hecho cuentas rápido, López Mateos, el presidente del país habló de un tema semejante al que hoy caracterizó el Peña, progresista, y contestó el arzobispo de Puebla, doctor Octaviano Márquez Itoriz, afirmó hace unos días en la ceremonia de clausura de la Asamblea de la Unión de Católicos Mexicanos lo siguiente, esto en 1961, estamos en perfecto acuerdo con el primer mandatario de la nación, cuando hace poco dijo que el pueblo no quiere retroceder a tiempos de fanatismo, de ignorancia o de injusticia. Y la Iglesia Católica no quiere tampoco que retroceda nuestro pueblo. Caramba, a ver cómo. Y dice, ¿cómo vamos a querer retroceder 500 años cuando se ofrecían sangrientos sacrificios a Huitzilopochtli? ¿Cómo vamos a querer el fanatismo que persigue ciegamente al hombre que practica libremente sus creencias religiosas. ¡Qué manera de hurtarle el cuerpo a los señalamientos presidenciales! Bueno, no iban a volver, dice el obispo, ¿cómo se llama? Doctor Octaviano Márquez Itoriz, ¿cómo iban a volver a los tiempos de Huitzilopochtli? La Iglesia Católica es faro que ilumina, etcétera, pero aquí recopilo la noticia de aquel, de un poco de tiempo después, ya que se consumó la invasión del español y luego la conquista. El doctor Jacinto de la Serna, tres veces rector de la Universidad Real y Pontificia de México, en su Manual de Ministros de Indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, hablando de la resistencia de los naturales de nuestro país para aceptar la religión cristiana, es la católica. Los dogmas de la Iglesia y sus ritos también, aferrados como estaban a sus cosmologías y a su liturgia, dice este reverendo de la Iglesia Católica, dice: me sucedió que en aquella tarde me llamaron a toda prisa para confesar a una india, porque se estaba muriendo de un flux de sangre que echaba por la boca. Yo tenía un pedazo de... Yo tenía un pedazo del hueso del santo y venerable Gregorio López que me había dado una persona de toda satisfacción y que no había dado de que fuese reliquia del santo varón, asombro de contemplativos, y con la mayor devoción que pude, en una cucharada le di a beber un pedacito del hueso, exhortándola a que se encomendase a aquel santo. Y así como lo bebió, sintió alivio, con que, conocidamente, el santo Gregorio López, a mi entender, hizo dos milagros, el uno dar salud a aquella enferma, y el otro milagro fue que descubrí estaba hechizada porque había reñido con una mujer de aquel pueblo que tenía mala fama. Y está hablando este obispo de Puebla que no hay que volver a las supersticiones, el doctor Octaviano Márquez Itoriz. Bueno, esas supersticiones fueron ya cumplida, ya consumada la conquista de México. Pero esta nota, esta hoja, pues no tengo hoy, no tenemos video. Esta hoja de papel viene del órgano del Episcopado Mexicano Desde la Fe. El día de hoy lo encontré entre los periódicos y voy a traer la noticia para darnos cuenta de que ya la Iglesia Católica se desentendió, o más bien se descascaró de supersticiones. Dice Desde la Fe: el poder liberador de la medalla de San Benito. Ese es el título del artículo. Y luego, en uno de los párrafos, las gracias que los fieles han obtenido con la medalla y la cruz de San Benito son su poderosa intercesión contra los maleficios y otras influencias diabólicas, el alejamiento de personas que tienen malas intenciones, la curación de los animales que padecen epidemias o maleficios. Los animales. ¡Qué hermoso es la estupidez! ¡Qué hermosa! ¿Qué le parece, compañera? ¿Por qué se ríe? Ay, maestro. Mire, diga pues, el sí, título, sí, fuerte. Dice, el poder liberador de la medalla de San Benito. Ahora, número 10, 11, del 10 al 16 de julio, del 2016. Y es hoy, es de hoy. Entonces sigo, que los animales padecen epidemias o maleficios, pero ahí está la medalla de San Benito. Sigo leyendo. La ayuda a superar las tentaciones, las imaginaciones y vejaciones del demonio, sobre todo contra la castidad. ¡Újule! Contra la castidad. La conversión de un pecador particularmente cercano a la muerte. Destruir, todo esto lo obra la medalla de San Benito. ¿Cómo es? Destruir o hacer ineficaz un veneno, alejar las epidemias, la restitución de la salud de quienes sufren cálculos y hemorragias. Ha ayudado también a evitar contagios, a que las madres, a punto de abortar, reciban la ayuda divina para no hacerlo, y a salvar de los relámpagos y las tempestades. Primero fue Huitzilopochtli, después fue el sacerdote que habló de que con un trocito de hueso de fulano de tal salvó a una mujer a punto de muerte, y ahora, el día de hoy, el poder liberador de la medalla de San Benito. Ahora no sé si se enteraron sus buenas mercedes del episodio, desgraciado episodio, de un obispo, el de Toluca, que masacró a los homosexuales por cuestión de su matrimonio, y además a Peña, que en este caso estoy de acuerdo con él absolutamente, en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Leo la noticia, dos sobre este obispo que se apellida Chavoya, dos noticias, una que es del 5 de julio y la de hoy es el 10 de julio, bueno, 5 días de diferencia. México avanza hacia el reconocimiento del matrimonio homosexual a tal punto que el presidente Enrique Peña Nieto, todo a su nombre porque hoy sí vale para mí, propuso en mayo que se incluya como un derecho en la Constitución. Pero un clérigo mantiene los pies fijos en su sitio con declaraciones que soliviantan a los defensores de la causa. Por ejemplo, las del obispo de Toluca en una homilía en mayo. Dijo: "No estoy a favor de que se denigren, así dice, no estoy a favor de que se denigren el matrimonio. Y menos que se pervierta a los niños". Entonces, activistas gay, homosexuales, que gay, acaban de denunciarlo ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y le han mandado una carta de protesta al Papa a través de la Nunciatura, la misión diplomática del Vaticano en México. Desde su famosa frase sobre los homosexuales, de Francisco, "¿Quién soy yo para juzgarlos?", el Papa es visto como un pontífice flexible en su visión social, y los activistas mexicanos lo han remitido a sus propias palabras en su queja sobre Chavoya, el obispo de Toluca. Chavoya, de 70 años, encabezó una marcha y dedicó su homilía a perorar contra el matrimonio gay. Dice: "Dios creó a Adán y a Eva, no dos Adanes ni dos Evas, ¿verdad que no?", preguntó retóricamente antes de ofrecer lo que llamó un ejemplo de su carácter antinatural. Luego, el ejemplo. Por ahora yo digo a ustedes, yo tengo la creencia firme en el evolucionismo, no en el creacionismo. Pero esto es aparte, cada quien sabrá si venimos de Eva y Adán o venimos del antropoide, como yo lo creo. Nada más que se trata de no divulgar esto por caridad cristiana hacia los antropoides. Hemos degenerado tanto en relación a nuestra raíz. Sigo con la noticia, con lo que los gringos de segunda dirían a estas alturas. El affair, la aventura, Chagoya. Bueno, dijo como ejemplo el obispo, ejemplo de que no debe haber matrimonios del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. Dijo, inviten a unos hombres y mujeres a una isla lejana, sola. Pónganles comida, medicina, pónganles todo y déjenlos que pasen allí algunos años. Y en otra isla lleven a puros hombres y déjenlos que pasen algunos años. Pasado unos 30 o 40 regresen. Donde estaban puros hombres, lo único que queda son viejitos consumados, no dice consumidos, viejitos consumados, es un adjetivo impropio. Quedan son viejitos consumados o algunos esqueletos, y donde pusieron hombres y mujeres van a haber, van a haber un montón de chilpayates. ¿Qué dice la naturaleza? ¿Dónde está la vida? Hijos, no es la religión. La naturaleza habla, ilustró el prelado. Y dos días después el Congreso local anunció que, oigan, aplazaba la deliberación sobre el matrimonio gay. La apuesta de Peña por impulsar su legitimidad no cuajó en el Parlamento del territorio donde forjó su carrera política como gobernador, o sea, el Estado de México. No cuajó. Entonces, el coste político de su envite progresista se lo están cobrando los sectores tradicionalistas. Dentro del PRI se considera que pudo influir en los malos resultados del partido en las elecciones estatales del 5 de junio, con grupos de ultraderecha haciendo proselitismo a favor del voto conservador y con la iglesia mal encarada. Tras los comicios, el semanario Desde la Fe, del cual tomé esta hoja que les leí, el semanario Desde la Fe, pilotado por el poderoso arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera, publicó un editorial fustigando a Peña Nieto y poniendo en relación directa la cuestión gay con la pérdida de votos del PRI. Ante el descalabro electoral, decía el texto, cabría preguntarnos quién malaconsejó al presidente para tener contentos a un grupo, en este singular, contento a un grupo, bueno, contentos a un grupo minoritario y a oscuros lobbies internacionales que vienen destruyendo los valores sociales y familiares. Pero no olviden, porque viene la noticia del día de hoy, este obispo de Toluca, Monseñor Chavoya, vuelve a hacer noticia. Entonces, él dijo que encabezó una marcha, imagínense. Dijo, Dios creó a Adán y Eva. No, dos Adanes por una parte y dos Evas por otro. ¿Verdad que no? Entonces, habló del carácter antinatural de matrimonio, personas del mismo sexo, y se habló de que el PRI pagó los costos. Y con el PRI, por supuesto, Peña Nieto. Pero ahora, ¿saben lo que es dar el reculón? ¿Saben lo que es recular? Oigan esto. ¿Cuál es el encabezado, compañera. No he ofendido a nadie, Señor Chaboya. Monseñor Chaboya, no he ofendido a nadie. Ustedes leyeron las declaraciones de este reverendo. Y decir no he ofendido a nadie, no está en la ruta de Tartufo. Leo las declaraciones de este Francisco Javier Chaboya, obispo de Toluca. Dijo: en realidad, solo promuevo la verdad. Yo he hecho declaraciones para defender la familia relacionadas con la iniciativa del presidente. ¿Cómo ven? Relacionadas con la iniciativa del presidente, quien quiere llevar a cabo la legalización del matrimonio igualitario. No he herido a ninguna persona. ¿Recuerdan? Ah, Tartufo. No he herido a ninguna persona. No critico al presidente ni al gobernador del Estado de México, ni a las cámaras legislativas, menos a los mismos homosexuales. ¿Cómo ven? Ustedes juzguen esto. Menos a los mismos homosexuales. Ahora, me da vergüenza que seamos del mismo barro este monseñor Chaboya y yo. Bien dice el dicho, y aquí recrimíneme como quiera, compañera Isabel Macías. Dice el dicho: aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que queja. No es así. Bueno, digo yo, aunque todos somos del mismo jarro, no es igual. No es lo mismo bacín que mojarro. Bueno, es pura payasada, ¿eh? Fíjense lo que dice Chaboya. Yo le voy a quitar el reverendo y el monseñor. A ningún homosexual he ofendido públicamente en la radio o en la prensa. Incluso desde el púlpito mi mensaje ha sido que los amo. Compañeros homosexuales que estén escuchando, manifiéstense como yo en contra de este simulador. Dice: incluso desde el púlpito mi mensaje ha sido que los amo y los quiero acompañar para promover su respeto, su dignidad. A nadie he ofendido. La familia tiene que manifestar su gran riqueza y valor por ser expresión viva de la Trinidad. Expresión viva de la Trinidad. Oigan, ¿cuándo? La evolución nos dio no únicamente cerebro, sino lengua. Y con la lengua inventamos la palabra. ¡Qué fácil es decir tonterías o reculones como para que los cándidos crean mentiras como estas! Desde el púlpito mi mensaje ha sido que los amo y los quiero acompañar para promover su respeto, su dignidad. A nadie he ofendido. ¡Ay, si tuviéramos! Claro que no voy a regresar a los tiempos antiguos. Tuviéramos el Hijo Jesús. Maestro, ¿y por qué los tiempos antiguos? Ah, pues porque teníamos el castigo, el Hijo Jesús, y el premio Flor de Peña. Se llamaba Flor de Piña. Son dos músicas populares de Oaxaca. Una es de Oaxaca, Flor de Piña, pero yo le pongo Flor de Peña porque es más hermoso esto que piña, según yo. Y el otro, el Hijo Jesús, usted lo conoce. ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el principio del Hijo Jesús? ¿No tenía qué? No tenía ni un amigo. ¿Quién? El Hijo Jesús. Bueno, finalmente, miren lo que es el prejuicio, lo que es el dogma, lo que es la discriminación, lo que es la falta de sensibilidad, lo que son los tartufos. Trágica muerte de un joven transgénero. la madre de un joven transgénero que se mató el fin de semana pasada, dijo que nunca estuvo de acuerdo con la actitud que tomó su hijo al intentar querer cambiar de sexo a pesar de su trágica muerte. Carla Alcorn dijo que ni ella ni su esposo reconocieron la condición sexual de Lila Alcorn, quien se arrojó al paso de un tráiler en una autopista. La mujer dijo que siempre se opuso al género que su hijo decía tener debido a sus creencias religiosas. «No apoyamos eso», religiosamente dijo. El joven fue forzado a asistir a terapias con personas que tenían las mismas creencias religiosas de sus padres. En su carta suicida afirmó que los terapeutas lo habían acusado de ser un egoísta, que estaba mal y debía volver a ver a Dios y pedir ayuda. Y finaliza: por favor, no estén tristes, es lo mejor. La vida que iba a vivir no valía la pena porque soy transgénero. Mis valedores, todo esto es lo humano, todo esto es el prejuicio, el dogma, todo esto es la simulación, todo esto es el tartufismo, todo esto es México. Pero nosotros, en tanto... Los talleres de teoría política y de lectura. Taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ahí mismo, los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Con el taller del sábado vamos a abrir los ojos a evitar la trampa o a salir de la trampa que nos haya tendido el sistema del puro corto plazo. El corto plazo, lo que sucedió hoy, lo que está sucediendo en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, el puro corto plazo. Y así no se puede entender la política de un país. En nuestro taller de teoría política, como les dije hace rato, un ojo al gato, otro al garabato. Oh, ya caíste en un lugar común. Un ojo a la historia, otro a la realidad objetiva el día de hoy, para que así lo de hoy sea entendible y entendido por la historia. Estamos pasando la película entera, no nomás un solo rollo, una y otra vez, corto plazo. Eso los sábados. Los domingos, para salir del subdesarrollo mental, de la mediocridad. Hoy vamos a hablar de ideales, imagínense. El domingo, a base de arte, a base de relato, de poema, pero no metiendo la razón, sino el sentimiento, no con reglas de la preceptiva literaria ni nada de eso, no hablando de redacción, no. Sentimiento, que quede en nosotros como la ampliación de nuestra vida interior, el robustecimiento de nuestra imaginación y la afinación de nuestra sensibilidad. Esto es el taller de lectura. Pero a propósito de esto, teníamos un cineclub que nunca pasó una mala película, de lo mejor. se robaron el proyector ahora que entraron los ladrones a casa, se robaron el proyector. Pero, en otro sentido, me van a proporcionar una cámara de videos que ya pagué. Y creo que solo comprando un tripié, maestro. Podemos nosotros, usted compañera, auxiliarme para los videos. Claro que sí. Para los videos. Ya no quiero hacer el gasto de un nuevo proyector, pero sí quiero hacer el gasto de un tripié con una cámara que ya compré para que no fallen los videos el domingo aquí, en el domingo 6 y en el juglar con el taller ya sea de teoría política o de lectura. Entonces, para eso sí estoy dispuesto a gastar un poquito más de dinero. Salvador Rodríguez, el clero católico no tiene autoridad moral para expresarse hacia el pueblo. Los grupos gay también son pueblo. Agustín Mondragón, maestro Mojarro y Radio Escuchas. Y perdóneme, señora Lucinda, porque tomo un trago de infusión y naturalmente lo paso así, mire, oiga, doña Lucinda, mire, y trago esa porción de la infusión. Y pues sí, porque dice, hasta cuando... No es revueldo, es tragar infusión. Bueno, maestro Mojarro, Radio Escuchas, el clero político en México y el mundo no les interesa catequizar con la filosofía del maestro Jesús. En la reforma educativa de Peña intentaron apoderarse del kinder y la primaria para fanatizar a los niños con la religión cristiana, de la cual ellos son verdugos de esa filosofía religiosa. Espero que la ley de educación, como la ley 3 de 3, se recule y la deroguen para hacer una ley pedagógica, científica y laica. A propósito de esto, en nuestro taller de teoría política hemos estado viendo cómo el Partido Conservador intentó que la Iglesia Católica tuviera o tenga el monopolio de la religión, de la enseñanza religiosa, para que no fuera el niño a contaminarse con las ideas liberales. Sí, Luis Roldán, se ha dicho tanto de la protección a pederastas, pero del sobrino de Norberto Rivera, Carlos Nicolás Aguilar Rivera, se menciona poco. ¿Usted sabe de este caso? Ya lo tratamos. Pedro López Mondragón, Julia Club se presenta en el Zócalo, en donde protesta en contra de Norberto Rivera por la protección a pederastas, pero ha recibido agresiones directas de Norberto. Incluso le ha aventado la camioneta enviándola al hospital. No, pues es que está cerca del rebaño, tan cerca que imagínese cómo quedaría de cerca la camioneta. ¡Qué tonta reflexión mía, caramba! Alfredo Encino, Onésimo Cepeda en Ecatepec, un personaje muy rico en una zona tan pobre. José Cruz Abreu, no solo se tiene protección de pederastas, también este grupo ha avanzado controlando la educación. En Chile la lucha por la reforma educativa avanza tratando de quitar tanto poder a la iglesia. En México vamos en sentido contrario. Miguel Flores, Miente Norberto Rivera al decir que los obispos son de una entrega al prójimo. Sin duda se refiere a proteger a sus prójimos, curas y pederastas. Norberto tiene mucha riqueza y anda en camionetas blindadas. También protege a curas pederastas. Aguilar Marcelino, ¿qué? Marcial, etcétera. Sí. Bueno, desde el primer abad, el anterior abad, hace varios, Schulenburg, tenía residencias aquí y en Cuernavaca, tenía coches de colección, tenía, y Juan Sandoval Íñiguez apareció, fotos y reportaje, en la revista Hola o algo así, esas del corazón, en donde salía Marta Sahagún, en donde sale o salía Angélica Rivera, también Juan Sandoval Íñiguez, que fue obispo, cardenal de Guadalajara, ahora es emérito por su edad, atascado de dinero y con, vi las fotos, con una alberca techada, agua a la temperatura del cuerpo de este señor. ¡Ah, qué hermosos votos de pobreza de estos reverendos! Elizabeth Solórzano, si por ignorancia la gente hace caso por la influencia del clero de estas ideas de rechazo a homosexuales, le pregunto, ¿hay algún punto en la Biblia donde se repudie a estos grupos? ¿Me permite el recado? Estaba yo viendo este otro. Sí. Si por ignorancia la gente hace con la influencia del clero de estas ideas de rechazo homosexual. Sí, Elizabeth Solórzano Bisuet, por desdicha no únicamente se refiere a los homosexuales, sino habla de que pena de muerte para ellos. Pero no lo tome usted muy a pecho porque el libro más misógino que pueda usted imaginar no se compara a la misoginia de la Biblia, que es al propio tiempo uno de los libros portentosos, hermosísimos que ha dado la humanidad. Carlos Caram, quiero recomendar el libro de Fernando Vallejo, colombiano, La puta de Babel. No, de este hombre, por favor, es un hombre exhibicionista que, no, en este programa no, mejor es cierto. Socorro Barrera, maestro, recuerde por qué Dios Padre desapareció a Sodoma y Gomorra. No las desapareció, los hizo desaparecer. Pero vuelvo, digo a sus buenas mercedes. Antes dije, claro que sí habla de homosexuales y pena de muerte. Ahora, yo le pregunto a usted... Ah, no se ha terminado, no. A ver. Usted que tanto defiende a los homosexuales, usted que fue seminarista, debe saberlo. Por supuesto que sé, Sodoma, Gomorra y tres ciudades más. Oiga, Socorro Barrera, hay respeto a los derechos humanos en la acción de Sodoma y de Gomorra. Hay respeto a los derechos del hombre en... el diluvio universal, del hombre, de los animales, de las plantas, de los minerales inclusive. ¿Hay respeto? No, la Biblia hay que leerla como lo que es, un símbolo, no tomarlo a pecho, no tomar a pecho que Dios hizo desaparecer cinco ciudades por malas. No, son símbolos. Leer... de manera ignorante la Biblia, se sale o descreído o dogmático. Claro que la conozco, y yo fui seminarista, y la religión no la toco, y el homosexual es tan hombre y tan digno de todo lo mejor como usted y como yo, no sé si es una mujer o hombre, José quien, Cruz. Ah, como usted y como yo, ¿qué tiene de diferencia? Ah, pero los... prejuicios, Luis Méndez, maestro Mujaro, le pido que a través de nuestra alma mater UNAM se abra el diálogo y observación de las niñas y niños. Mire, según la gramática, niños incluye a ambos, que han son tomados, que no son tomados en cuenta en las adopciones de heterosexuales y personas del mismo sexo. Es buena observación. Alguna vez vamos a hablar de esto, pero a ver con qué criterio. Para mí me parece, según lo que he leído reportajes, es natural que el niño se adapta a esa situación. Dice, ¿cómo se llama? Ladislao Méndez Jiménez, maestro, muy buena descripción sobre el libro de Tartufo. ¿De qué sirve que dé ideas si de todos modos la borregada prefiere ver el fútbol y escuchar música basura de él? Ya, sí, sabe, Ladislao Méndez Juárez, a mí me ordenan que diga esto, me hagan caso, no sabe quién me ordena, mi propia conciencia, y con la conciencia estoy en paz, el resto es problema de ustedes. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, en continuidad a Tania Nicanor, en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz. Como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m, el maestro Mojarro e Isabel Macías los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de esta asquerosa mediocridad. Canciones, boleros, dietas, esta imitación grotesca de lo gringo. ¡Ánimo!